ponemos punto final a nuestro programa de hoy, en el que escuchamos a los cinco al ritmo y a los laicas. En los controles nos acompañó el técnico operador José Carlos Prado. ¿Y quién les habla? Juan Luis Medina. Los invita para mañana a la misma hora. Muchas gracias por la atención dispensada. Así pasó Horizonte de Hielo. Unos minutos de cada día para saber algo más de Cajén y las tierras australes argentinas. Estas son las bases, estaciones y destacamentos que nos acompañan en el territorio antártico argentino. Estación científica Corbeta Uruguay, ubicada en las islas Sandwich del Sur, y destacamento naval Orcadas, ubicado en las islas del mismo nombre, dependiente del comando de jefe de la Armada. Base aérea Vicecomodoro Marambio, ubicada en la isla del mismo nombre, y base aérea Teniente Magüento, ubicada en el Nunatak Larsen, dependiente del comando en jefe de la Fuerza Aérea. Base Antártica General Belgrano II, ubicada en el Nunatak Bertral. Base Antártica General Belgrano III, ubicada en el norte de la isla Berkeley. Base Antártica General San Martín, ubicada en Bahía Margarita. Base Antártica Esperanza y Fortín Antártica Sargento Cabral, ubicados en Bahía Esperanza, dependientes del comando en jefe del ejército. Estación científica Almirante Brown, ubicada en Bahía Paraíso. Y el personal científico que se encuentra trabajando en la base Júbani, ubicada en Caleta Cocker, dependientes de la Dirección Nacional del Antártico. A todos ellos, nuestro saludo y profundo agradecimiento por la patriótica labor que desarrollan diariamente para el engrandecimiento de la República Argentina.